CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, entre ellos a Diana D'Ambrosio, que estuvo hoy en el informativo y ahora también está aquí en Mañanas de Radio. Vamos a comenzar con una información que dábamos cuenta de la misma, pero no desarrollábamos en el informativo, que fue la presencia en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de usuarios de cannabis medicinal. Hablamos con los voceros de la Asociación de Usuarios de Cannabis Medicinal, que son, en este caso, su presidente, Miguel Estefan, y Marina de Armas. Nos marcaban ellos, sobre todo, el pedido que habían hecho, que es un mejor acceso al producto, en condiciones obviamente que sean las normales, porque si no la gente termina a partir justamente de una frase que el propio Estefan manejaba, que es: el dolor no puede esperar, decía él. Y hace mucho tiempo que vienen esperando. Yo en algún momento le planteaba si un año como es este año parlamentario muy corto podía generar problemas para la votación y la aprobación de un proyecto de ley que estructure y que articule todo lo que tiene que ver al uso del cannabis medicinal. Y me decía, hace ya años que venimos esperando, así que complicado desde hace mucho tiempo venimos con esta temática, pero claro, hay muchas familias y personas que necesitan respuestas. Por ejemplo, el propio Miguel Estefan utiliza el cannabis medicinal para soportar de mejor manera los tratamientos que recibe contra el cáncer. Es más, nos decía, los médicos en algún momento me planteaban que con el tratamiento que iba a tener con respecto a combatir el cáncer iba a bajar varios kilos. Y finalmente no bajé y aumenté 2 o 3, y ellos consideran que la explicación estaba justamente por el uso del cannabis medicinal, que tiene otras propiedades para otras enfermedades también crónicas, en donde obviamente el dolor es parte de la misma. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces tanto Marina de Armas como Miguel Estefan, representante de la Asociación de Usuarios de Cannabis Medicinal. Nosotros vinimos a presentar apoyo al nuevo proyecto de ley. Nosotros, en ese proyecto de ley se está planteando el acceso medicinal regulado de los pacientes que hoy por hoy están accediendo al cannabis con fines terapéuticos. Y una de los planteos que se hace es funcionamientos de asociación, y nosotros como la primera asociación de usuarios de cannabis en el Uruguay vinimos a contarles a ellos cómo nuestra experiencia, las dificultades que hay en cuanto al acceso de los pacientes, en cuanto a los seguimientos médicos, en cuanto a análisis de laboratorio, y a mostrarles un poco eso, nuestra experiencia, para ver que sí funciona y dónde es que necesitamos apoyo. Nosotros, los pacientes principalmente, que son los que necesitan ese apoyo. ¿Con qué sensación se fueron? ¿Fue bien recibido todo el aporte de ustedes? ¿Creen que esto va a ayudar a que sea más rápido la ley? La sensación es que hay voluntad en esta comisión del Parlamento, que ellos están interesados en que esto se pueda regular y que los pacientes tengan esa protección que hoy por hoy no tienen. ¿Qué tanto puede complicar que sea un año electoral y sea más corto el ámbito legislativo, porque va hasta septiembre nomás? Bueno, ¿cuánto puede complicar? Acá ya está complicado de por sí, porque digo, él no está presente en todos, entonces ya van más de 5 años de la ley y es poco lo que se ha avanzado en muchos ámbitos. O sea, los pacientes siguen utilizando cannabis medicinal, entre paréntesis, sin protección prácticamente que alguna. Calculamos que el 5% de las personas que están haciendo uso de cannabis medicinal están contemplados, están cuidados por algún médico o algún profesional del área. Entonces digo, no sé qué tanto más se podrá, o sea, ya se ha demorado todo lo que se tiene que demorar y la gente no puede esperar. O sea, hay personas que tienen distintas patologías que no pueden esperar y me parece que eso sería lo primero que habría que ver, primero porque es un derecho y segundo porque, bueno, el dolor no debería esperar. De acuerdo a los registros que ustedes tienen, ¿cuántas son las personas que utilizan el cannabis de forma medicinal en Uruguay? Y bueno, según la última encuesta que se hizo a finales del 2017 de Monitor Cannabis, eran alrededor de unas 10.000 personas que estaban utilizando, que deben de ser muchas más seguramente, y no llega al 5% de esas personas que estén con algún tipo de seguimiento. El resto están totalmente desamparados, ¿no? O sea, que no tienen cobertura de ningún tipo. ¿Cuáles son las principales enfermedades que ayuda, digamos, el cannabis en lo que es el proceso de curación o por lo menos de...? Claro, bueno, el cannabis actúa en muchas enfermedades, o sea, ayuda, es complementario, hay que saber eso también, que no es un tema de que voy a utilizar cannabis, largo todo lo demás porque me tienen cansados los comprimidos y no me han ayudado en nada, no, es complementario en la inmensa mayoría de los casos. Y desde lo que es dolor crónico, desde lo que es temas oncológicos, problemas neurodegenerativos, que es donde hay más evidencia, ¿no? Problemas de piel, o sea, el sistema endógeno que tiene nuestro organismo abarca muchas funciones, ¿no? Y entonces el cannabis lo que hace es eso, es regular esos sistemas que no están funcionando correctamente, y por eso es que termina en distintas patologías, ¿no? En distintos problemas. Ahí tenían la palabra entonces de Marina de Armas y Miguel Estefan, representantes de la Asociación de Usuarios de Cannabis tras salir de la Comisión de Salud, en donde están buscando mayor seguimiento, mayor acceso al producto, que sea un producto original vinculado al cannabis medicinal. Si no, la gente termina intentando conseguir cualquier cosa, y obviamente es lo que se está intentando evitar a partir del proyecto de ley que sigue trabado en el Parlamento. Veremos si de alguna manera se destraba el mismo. Tuvimos también en la sede de Frente Amplio, allí en la huella de Sereni, porque hablando de Parlamento, la ex precandidata de Frente Amplio, Carolina Cosé, se candidatió para, en este caso, ocupar un cargo en el Senado de la República en nombre de esa fuerza política. Explicó que todavía no tiene muy en claro cómo. Dice que se está conversando. En algún momento algunos le plantearon si lo iba a hacer por su propia agrupación, creando una lista nueva, lo cual es difícil porque con una sola lista, sin la apoyatura, diríamos, de parte fundamental, que es la del MVP, sería bastante dificultoso lograr un asiento en el Senado con la cantidad de votos que se necesitan. O si la idea era aglomerar a todas las listas, entre ellas al propio MPP. Lo que dijo Carolina Cosé es que se está conversando, no descartó ni una cosa ni la otra. Nosotros estuvimos hablando con algunos representantes y nos marcaban que en el Parlamento, después de esto, y nos marcaban que la idea del MVP sigue siendo ver si José Mujica encabeza la lista al Senado, no Carolina Cosé. El segundo cargo de la lista del Senado estaría, en este caso, llevándolo el ministro del Interior Bonomi. Y en el tercero habría, en este caso, posibilidades para senadoras que están ocupando ya el cargo, como Patricia Ayala o Ivonne Pasada, a quien se la nombró en algún momento también como compañera de fórmula del propio... A las dos, en realidad, se las nombró como compañera de fórmula de Daniel Martínez. Más allá de alguna diputada que actualmente intente tal vez pegar el salto, cosa que la vemos más dificultosa, pero podía plantearse de esa forma. Por lo tanto, no vemos mucho espacio para Carolina Cosé en los primeros lugares como para asegurarle un asiento en el Senado vinculado al MVP. Del Movimiento de Participación Popular, en la actividad que hizo en la huella de Sereni y Carolina Cosé ayer, de la gente más representativa de ese sector, a los que vimos fue al propio Pacha Sánchez, diputado del MVP, y también a Sabini. Por lo tanto, no vimos gente en realidad de mayor, diríamos, peso político dentro de ese sector. A ella le consultaron también si estaba conforme con la apoyatura que había recibido del Movimiento de Participación Popular, y bueno, dijo que en realidad se había sentido acompañada. Criticó duramente, sí, lo que decíamos, este desfile de nombres de Daniel Martínez, y se presentó ella como una especie de sanadora de esa situación, ya que ella considera que la unidad que se había mostrado terminó rota a partir de cómo Martínez manejó la estrategia de la elección a la vicepresidencia, y el que ella se presente como senadora por este espacio que se llama La Amplia, que es el sector de ella, que acoge a Carolina Kösse, sería justamente para intentar recomponer la unidad de la fuerza política. Kösse dice que Martínez nunca la llamó para decirle por qué ella no. Dice que habló con Villar, con la que es la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, porque ella Villar la llamó, que le dijo que ella no se había precandidateado, que no tenía la culpa de nada. Bueno, ella le dijo, tranquila. Fue, dice que la respuesta que le dio fue esa, tranquila. Le dijo a Villar por teléfono. Sí dice que está saliendo una situación de dolor, y que, bueno, parte de esa sanación sería el asiento en el Senado, pero digo, por ahora aparece como complejo. Lo hablé con varios integrantes del Frente Amplio. Reitero, algunos la podían haber visto más en una actividad más ejecutiva, pero claro, en el ámbito del sector que apoyó a Carolina Kösse para la intendencia, se está manejando el nombre con fuerza de Pacha Sánchez, del diputado. Y en el ámbito contrario a Pacha Sánchez en el Frente Amplio, en el sector de Frente Libre Sereni, se está manejando a Pablo Ferreri, a su secretario del Ministerio de Economía, como el candidato de ese ámbito del Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo. Y se podrían estar sumando algunos sectores más chicos también con sus candidaturas a la Intendencia. Pero los que se van manejando hasta ahora como candidatos a Intendente de Montevideo por el Frente Amplio son el Pacha Sánchez por el MVP, Alejandro Sánchez, diputado de Frente Amplio, y por el otro lado, Pablo Ferreri, su secretario del Ministerio de Economía, por el sector del Frente Liber Sereni. Vamos a escuchar lo que decía Carolina Kösse en la conferencia de prensa, cuando justamente marcaba que todavía no estaba muy estructurado cómo es que va a sentarse en un asiento del Senado. Definida ese detalle. Hay conversaciones, seguirán habiendo conversaciones. La forma todavía no la sé. ¿La idea es generar un nuevo sector que pertenezca, por ejemplo, al espacio 609? La idea es que el equipo de La Amplia, que se armó en 2 meses, concitó una atención importante. Trabajamos y con los demás sectores que acompañaron la candidatura en propuestas concretas, y lo que me han planteado es que eso no se pierda y veremos cómo se articula la presencia en el Parlamento. Los detalles de eso se están conversando y se van a seguir conversando. Por ahora, no, toda la parte de técnica electoral yo no la sé. Lo que sí me parece importante es que lo que me han planteado los compañeros es que para defender y para trabajar para que el Frente Amplio gane el gobierno se necesita representatividad en el Parlamento. Y es por eso que ha aceptado este desafío. Ingeniera, usted había manifestado su intención de acompañar a la imagen en la fórmula. ¿Quedó conforme con el proceso que se dio el candidato y el Frente Amplio para resolver la fórmula electoral? ¿Y con cómo se lo comunicaron a usted que definitivamente no iba a ser tenida en cuenta? Sí, yo no manifesté interés en acompañar a Daniel en la fórmula. Sí, cuando salimos de mi casa y estaba toda la prensa presente, me preguntaron si aceptaría, y dije que sí. Porque yo estaba compitiendo por la presidencia, ¿verdad? Sobre el proceso, creo que no contribuyó a la unidad, pero por eso mismo lo que estoy diciendo es que en realidad la unidad la construimos todos, todos y cada uno. Lo mismo que dijimos en los comités, el Frente Amplio somos todos, y yo entiendo que la unidad es un proceso colectivo, permanente, y para el cual yo siempre voy a estar para construir. Y creo que tenemos que reponernos de una semana que fue muy difícil, personalmente para mí lo fue, pero reponernos de eso y mirar por lo que verdaderamente estamos luchando. Señora, hay muchos Hay muchos votantes que hoy se preguntan por qué no cose la alfombra con Martín. ¿Qué responsabilidad le da a ustedes los votantes que le acompañaron en las elecciones internas? Y sobre todo las razones por las cuales no. En realidad no me corresponde a mí decir por qué no, porque además no sé. ¿El candidato no se la respondió? No. Pero lo que le quiero transmitir a los votantes del Frente Amplio es lo que dije al principio, que hay que levantar la mirada y seguir hablando de las cosas que le interesan a la gente, que son importantes para el país y que capaz que no son las que le interesan a los políticos. Entonces dejemos de hablar de la fórmula y vamos a hablar del trabajo del futuro, vamos a hablar de la educación, vamos a hablar del Plan Nacional de Emergencia contra la Violencia Basada en Género, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. ¿Habló con Graciela Villar? Me llamó en la noche del día que dieron la conferencia. ¿Qué le dijo? Ella me dijo que quería saludarme, que no había, que era una situación que ella no había generado, y yo le dije, tranquila. Bueno, ahí tenían parte de la conferencia de prensa de ahora la candidata al Senado, todavía no se sabe cómo, pero candidata al Senado del Frente Amplio, Carolina Cose. Los apicultores se presentaron en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados en la también jornada de ayer, una larga reunión que llevó varias horas, en donde plantearon su problemática y también, en este caso, vinculaba la problemática, como es la sanidad del propio producto para poder colocarlo en el mercado exterior y que no tengan traza de químicos que la contaminen, entre ellos el glifosato, pero algún otro tipo también de productos de fertilizantes o en todo caso de agrotóxicos, apuestan al proyecto de ley que limita justamente y que busca la sanidad ambiental para los apicultores, para la producción apícola, de los diputados Eduardo Rubio de la Unidad Popular y del diputado Darío Pérez del Frente Amplio. Néstor Causa, representante de los productores de miel, nos decía justamente lo siguiente una vez que salió de la comisión. Bueno, en realidad esta reunión de hoy es consecuencia de del martes pasado que no hubo tiempo, y precisamente la reunión fue pedida por Sociedad Apícola para plantear y defender el proyecto, digamos, que se presentó de prohibir tres neonicotinoides, el clorpirifos y también el fipronil, digamos, como herbicida. En realidad, básicamente, por supuesto que lo que se trató de mostrar hoy son las argumentaciones que quizás desde la parte oficial no se mostraron, donde se marcan significativamente los efectos de los neonicotinoides, particularmente en las abejas, ya sea de forma directa, pero también hay lo que tiene que ver con los efectos indirectos, que son los efectos de la acumulación de esas sustancias en el ambiente. Es decir, una planta donde un producto, una sustancia de ese tipo se utiliza como cura semilla, por ejemplo, esa sustancia va a perdurar en el suelo, ahí nace una maleza de cualquiera y termina después absorbiendo esa sustancia que termina en el polen y en el néctar. Eso va generando un efecto de una subdosis que se va acumulando a nivel del organismo de la abeja, y eso tiene un sinnúmero de afecciones, desde lo que es el desarrollo de la etapa de cría, desde lo que tiene que ver con el sentido de orientación de la abeja, de lo que tiene que ser con las repercusiones a nivel de las glándulas olfativas, digamos, también para el insecto, con la termorregulación de su propia temperatura corporal y la temperatura interna de la colmena, que son aspectos que no son observados a campo, son situaciones de trabajo de investigación que han ido demostrando esos efectos y que son relativamente letales, digamos, en determinado momento y genera una despoblación paulatina del apicultor, que muchas veces el apicultor termina asociando algún problema sanitario, pero es consecuencia de eso. El clorpirifos, por supuesto, que también es una sustancia muy usada porque evidentemente es relativamente no... tiene un costo bastante accesible y tiene consecuencias también sobre los sobre las abejas, los polinizadores en general. Pero hoy, bueno, quizás la palabra no sea felizmente, el hecho es de que, bueno, que lamentablemente se están viendo a nivel de diferentes investigaciones los efectos que genera en los seres humanos, en el desarrollo de los niños y demás, que está llevando a que la sustancia se esté prohibiendo en otras partes del mundo. Y bueno, particularmente creo que acá en ese sentido no va a haber objeciones en cuanto a prohibir el mismo, ¿no? La herramienta que está en este momento en la comisión, ¿alcanza, sirve? Sí, digo, por lo menos va, el proyecto en sí va, ataca sustancias de efecto importante sobre las abejas. Evidentemente es un paso. Sin duda que en la reunión que mantuvimos recién derivamos por otros ámbitos, por otros lugares, digamos, que no son directamente las sustancias que hoy por hoy están arriba de la mesa, como lo es el caso del glifosato y los problemas comerciales que ha generado. Y evidentemente ahí también hay un camino a transitar. Participamos de esta actividad cinco compañeros, tres representación de SAUDOS en representación de la Asamblea Nacional de Apicultores, pero sin duda hay una situación particular que desde el sector la tenemos clara, que es la revisión del modelo productivo nacional. Evidentemente, si no hay un proceso, digamos, donde se vaya lentamente hacia producciones agroecológicas, el futuro de la apicultura está totalmente condicionado. Y hablando de esa situación, le preguntábamos también a Néstor Causa sobre el tema global que ellos tienen, ¿no? El tema de la comercialización, la miel en depósitos desde hace mucho tiempo, la falta de mercados, que mucho también tiene que ver con el tema sanitario de la propia miel, con mercados que se han cerrado como el de Alemania por trazas de glifosato en la propia miel. Entonces, la idea de la ayuda económica, de la necesidad de tener interlocutores, nos decían que ellos han pedido entrevista al ministro de Ganadería, Enzo Benech, que todavía no ha respondido. Enzo Benech acaba de llegar de Roma, de Italia, donde ha tenido algunas actividades por parte del propio ministerio, y que, bueno, que además hoy está planteando una conferencia de prensa en hora de la tarde justamente para hablar sobre lo que ha dejado estas reuniones en Italia. Ahora ya en el país, además es uno de los, va a ser el próximo invitado por parte de la Comisión de Ganadería, y bueno, veremos si se logra esa reunión con los apicultores. Y también los apicultores apuestan un poquito más alto también a tener una reunión con el propio presidente Vázquez, nos decía Néstor Causa. Evidentemente, una de las preocupaciones que estamos manteniendo hoy como sector es que está en la peor crisis de la historia, los productores no tienen financiamiento para poder sostener sus empresas, hay mieles en los galpones, las perspectivas comerciales están muy complejas por varios factores, la adulteración de miel de China es uno, pero no es el único. Uruguay particularmente, a nivel de regiones, de los pocos países que tiene miel en stock, todavía mayoritariamente Argentina, Brasil, Chile han podido comercializar, si bien también algo les queda. Y sin duda que es, yo creo que la gran preocupación que se debe tomar desde el Parlamento es la desaparición de los apicultores, por todas las consecuencias que acarrearía o aparejaría el hecho de perder la polinización, digamos, a nivel del territorio. Hoy por hoy, todos sabemos de la importancia de los polinizadores, naturales que también tenemos, pero que están en peor crisis que las abejas, porque en definitiva, salvo algún proyecto de investigación o algún estudiante que en su tesis de final de carrera toma algún proceso, digamos, de investigación o de trabajo sobre ellos, bueno, ahí surgen información, pero también están desapareciendo. Y eso, o sea, en consecuencia va a traer aparejado, digamos, que se genera a nivel del territorio incrementos en costos de producción, digamos. Una cosa es un kilo de manzana con un servicio de polinización prestado por las abejas, y otro tema sería el precio de un kilo de manzana donde los seres humanos tengamos que prestar el servicio de polinización, eso sin duda. Y lo principal también, digamos, para remarcar, porque a veces dicen son los apicultores demasiado alarmistas, en fin, promedialmente se mueren en el país el 30% de las colmenas. Y hay una característica del sector, que es la profesionalización en tratar de recuperar esa cantidad de colmenas, y año a año se va logrando, pero si un día se dijera, bueno, no se recuperan más las colmenas, eventualmente en Uruguay en un lapso de no menos de 10 años se queda sin colmenas. porque han cambiado las condiciones. Yo lo planteábamos en la mesa recién en virtud de una pregunta que surgió hace 32 años atrás, que es más o menos el tiempo que tengo en la apicultura y que arranqué la apicultura. Siempre se decía que el apicultor era casi un enemigo de la abeja, bueno, porque las estropeaban, porque les sacábamos la miel, porque las tratábamos de multiplicar. Y bueno, capaz que en aquel momento algo de cierto había porque teníamos un ambiente, una naturaleza que les proporcionaba absolutamente todo. Hoy, en este contexto actual, eso se invirtió y decimos que las abejas sin los apicultores no sobreviven, porque necesariamente se mueren las colmenas naturales. Si los apicultores no las cuidáramos, eventualmente no habría esas colmenas naturales que en algún momento se equilibran, se recuperan, por aspectos que tienen que ver, que es que el modelo en sí ha afectado mucho todo lo que tiene que ver con la parte nutricional de la abeja. Eso abre la puerta a ciertos patógenos y además hay algún tipo de afección, como es la barroa, que es la, para ser gráfico a nivel del oyente, es la garrapata del perro, ¿tá?, que afecta a la abeja, que también es un error humano que haya llegado a América, pero que en definitiva lo tenemos desde el año 78. Hoy en un contexto de mucha utilización de agroquímicos sumado a la barroa, si no está el apicultor detrás de eso, las colmenas desaparecen. Seguimos con la información, decíamos, de Poder Ejecutivo, una actividad vinculada al desarrollo de acuerdos en el ámbito de la seguridad social y laboral entre Corea del Sur y Uruguay, firmados en la Cancillería. Y allí Ariel Bergamino, en este caso lo pudimos consultar y fue consultado también por otros colegas, vinculado al tema Venezuela, ¿no? Confirmó en este caso Bergamino que él mismo llamó a Guaidó, el representante de la oposición, dijo para felicitarlo por su valentía de negociar. Esas fueron las palabras que utilizó el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se está realizando una negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Barbados, y la idea es apoyar esa negociación, según nos indicaba el subsecretario Bergamino. Por eso también está Enrique Iglesias en Venezuela, que es un enviado del grupo de contacto, pero también es un enviado del propio gobierno uruguayo que nos ha elegido como interlocutor en esta temática. Vamos a escuchar lo que decía Bergamino sobre la situación de Venezuela y el papel que Uruguay viene jugando en torno a la negociación oposición-gobierno. En Venezuela. Y esto reafirma nuestra posición de promover condiciones adecuadas para que los venezolanos, en forma soberana, pacífica y democrática, encuentren una salida a la aguda crisis que padece ese país. En eso estamos trabajando. Y no condenar el régimen. Precisamente en estos estos días, ayer, hoy, mañana, el enviado de la Unión Europea y del grupo de contacto, el contador Enrique Iglesias, está cumpliendo una misión en Venezuela, y seguramente este tema está en primer orden de la agenda de trabajo. ¿Estamos ante una dictadura, una dictadura que reprime? Estamos ante una situación altamente preocupante, sin duda una desvalorización del sistema democrático y un proceso de descaecimiento de la institucionalidad democrática. ¿Por qué le cuesta decir la palabra dictadura? Porque yo digo lo que yo quiero, no lo que usted quiere. El informe de Bergamino, si cambia, no tiene gracia. Bueno, pero hay presos políticos. Pero, cuando hay presos políticos no es dictadura. Yo fui preso político. Y bueno, y esto no se me... ¿Ya que sabe tanto de eso? No es que yo sepa tanto. Simplemente me tocó ser preso político. Y esto no es una dictadura. No soy un experto. Digo, hay una situación preocupante. Acá el problema no se trata, señor periodista, de andar por el mundo poniéndole nombre a todas las cosas. Acá se trata de trabajar. La política y la historia no se hace en función de declaraciones y de noticias, sino de tendencias y de hechos. ¿Y en Uruguay no tuvimos una dictadura? Por cierto que lo tuve. Por cierto, ¿y Venezuela no es una dictadura? Por cierto que la tuvimos. Reitero, acá la cosa no se trata de simplificar tanto, hay que estudiar un poquito más. El informe cambia nada. Sí, en el gobierno uruguayo por la situación que viven los venezolanos. El gobierno uruguayo está altamente preocupado. Entendemos que los derechos humanos no solamente son un mecanismo de convivencia, sino también que son la ética de la democracia, y para eso trabajamos. Como trabajamos acá. Y por supuesto, me gustaría también que me hubiera preguntado sobre una persona torturada también, encarcelada y torturada. Y muerta. Y muerta. Y no es la única. Y no es una dictadura, por eso. permítame lo siguiente. Si usted quiere quedarse con... usted me entrevista, ¿para qué? ¿Para que yo diga lo que yo pienso o para que yo diga lo que usted quiere? No, porque digo, llama la atención que... Llama la atención que para... Por favor, bueno, pero me estaba hablando y yo le contesto. ¿Usted cree que puede llegar a buen puerto esta voluntad de Guaidó que dice de negociar con Maduro? Yo creo que es un muy buen gesto de la oposición venezolana en estas situaciones, el apostar al diálogo. Yo me he comunicado con Guaidó, ayer mismo me comuniqué con Guaidó y le indiqué que bueno, su postura de apostar al diálogo es una postura de valentía y cordura política. ¿El informe de Bachelet cambia en algo la postura uruguaya o la reafirma, como usted dice? La reafirma. ¿Qué invasión estuvo la fuga de Rocco? Bueno, ahí tenían la palabra, le preguntaron después por la fuga de Rocco Moravito, pero dijo que en realidad eso es un tema del Ministerio del Interior y no un tema del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí tenían el planteo que hacía Bergamino, indicando, reitero, que conversó telefónicamente con Guaidó, diciéndole que veía bien que la oposición estuviera en esta negociación en Barbados, apoyando en este caso esa negociación, y también que Enrique Iglesias está dando partes desde allá, desde Venezuela, sobre cómo viene avanzando o no esa negociación, que hoy sería el tercer día de la misma en Barbados, auspiciada por el gobierno de Noruega. Otro tema, el Senado de la República estuvo reunido en la jornada de ayer, va a estar reunido también en la mañana de hoy, al igual que la Cámara de Diputados, que hoy tiene dos sesiones, una a las 2 de la tarde por el tema medioambiental y otro por el tema de la sesión ordinaria, a partir de las 4. En la sesión del Senado de la jornada de ayer, el senador José Carlos Cardoso, del Partido Nacional, volvió a reiterar la necesidad de tener una actividad vinculada a la educación binacional, es decir, Uruguay-Brasil en la frontera seca, cosa que ha planteado desde el año 2015 sin éxito. Sino para quienes como nosotros desde la oposición asumimos el mandato surgido de las urnas. Basta tomar el informe de frontera Rocha-Brasil para advertir cuántos asuntos pendientes quedan por resolver. Una agenda binacional incompleta. Hoy traemos uno de los reclamos que venimos proponiendo desde el año 2005. 2005, fíjense ustedes. Me refiero a la instalación de un instituto de educación técnico binacional en la ciudad de Chuy. Del gobierno de la educación han participado representantes de los docentes y esto vuelve más inexplicable que nadie haya advertido el valor estratégico que tiene esta propuesta que hemos reiterado en cuanto Consejo de Ministros sesionó en el departamento de Rocha. Como docente no me explico esa falta de visión, pero además, tanto que se insiste desde filas oficialistas acerca de la protección social de la población más vulnerable, ¿qué mejor protección social que una oferta educativa de calidad que recoja la realidad del contexto donde viven los alumnos para facilitar el crecimiento, el desarrollo social y el desarrollo local, para abrirles las puertas de la vida a tantos y tantos jóvenes que terminan abandonando los estudios, emigrando de un lugar de origen para encontrar oportunidades de otros lugares, en otras zonas del país, o trabajando en empleos de baja calificación, que por cierto son los primeros en destruirse cuando las primeras señales de esa recesión como las actuales vienen aconteciendo y agudizándose en la frontera. Basta recorrer los barrios periféricos del Chuy para advertir la parálisis y la pérdida de esperanza de la población, que ahora, frente a la desaceleración de la economía, permanece en situación de absoluta dependencia de planes sociales que funcionaron mientras hubo dinero para repartir. El próximo gobierno deberá necesariamente colocar en el corazón de las políticas sociales estrategias como estas, la de instalación de un instituto técnico binacional que, combinado con un sistema de pasantías y bolsas de trabajo, ofrezca oportunidades de un desarrollo autónomo, reitero, abriéndole a los jóvenes las puertas de la vida. Ahí tenían el planteo del senador José Carlos Cardoso. No es un planteo nuevo, él dice que desde el año 2005 lo viene haciendo. Esta es la segunda vez en el año que lo plantea, ya lo había hecho en otra media hora previa. Lo vuelve a reiterar, no ha tenido éxito. Y bueno, él habla mucho del tema de Rocha porque él es del departamento de Rocha. Escuchaban que hablaba del Chuy, recordamos que el senador José Carlos Cardoso es oriundo del departamento de Rocha. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.